buenas noches. Estamos en Con Dos Que Se Quieran. Ahora aquí en Quinta Avenida y Calle 32, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy, cerrando el primer ciclo del programa Con Dos Que Se Quieran, un invitado especial. Y especial para mí por varios motivos. Muchas veces se ha dicho que yo invito aquí a mis amigos. Bueno, ahora soy mucho más osado. Ahora invité a un hermano, que en mi caso es mucho más que un amigo. Al trovador Silvio Rodríguez. Mi hermano, buenas noches. Buenas noches. Yo sé que en tu apretadísima agenda has hecho un esfuerzo grande por estar conmigo, lo sé, y no nos hagamos sufrir. A ver, tú me dijiste una vez una cosa, una sentencia, que yo he utilizado mucho. Tú me has dicho, estate atento a cómo te quieren y a cómo te tratan los hijos de tus amigos, y así sabrás cuánto te quieren tus amigos. Realmente es algo que aprendí sin darme cuenta. O sea, con el tiempo, con los años, de pronto me di cuenta de que mis mejores amigos, sus hijos, me trataban muy bien. Y me había pasado también que los hijos de algunas personas que yo he creído amigos, y después con el tiempo resulta que no lo han sido tanto, me he dado cuenta que los hijos como que guardan cierta distancia de mí. Y entonces fue una cosa que aprendí de la vida. La aprendí observando lo que me pasaba. ¿Tú eres una persona de muchos amigos o de buenos amigos pocos? Yo he querido a mucha gente, realmente. Yo no te sabría decir si todos han sido mis amigos o no. Pero yo he querido a mucha gente. Y lógicamente, a través de los años, también hay algunas personas que se han mantenido traspasando las eras. Y entonces esos son los grandes amigos, aquellos amigos de toda la vida, que se suele decir. Pero de pronto hay amigos de etapas de mi vida que pasaron. Amigos que hice en el ejército, amigos que hice cuando estaba con los pescadores en el Playa Girón, y que son personas que conocí circunstancialmente, en quienes deposité realmente grandes sentimientos y de quienes tengo memorias extraordinarias y los recuerdo con un afecto tremendo, aunque no se hayan mantenido así como amigos de toda la vida. En el caso hipotético, aunque tú tuvieras que exigirle cosas a un amigo, ¿qué le exigirías? Lealtad, agradecimiento. Que me soportara. Sí, que te soportara. Nada más que eso. Me parece que no hace falta más. Tampoco es tan complicado soportarte, sí. Bueno, imagínate tú. Hay gente que piensa lo contrario, ¿no? Sí, posiblemente. Yo sé que hay gente que me quiere y yo sé que hay gente que no me quiere. A ver, cuando yo escucho tus canciones, y no es un secreto de que escucho mucho tus canciones de toda la vida, yo siento que tus canciones están recorridas por un halo de tristeza. Incluso las más optimistas, las más movidas, las que tienen incluso los arreglos más vitales. Y la pregunta entonces vendría, no porque me hables de la tristeza en tus canciones, sino, ¿tú eres una persona triste? Hace poco una persona me dijo que yo era triste desde los 3 meses de engendrado. Sí, que algo sucedió que me hizo triste. Yo creo que he sido triste y que he sido alegre. Es probable que sea maníaco depresivo, para hablar un poco científicamente. Uh-huh. Por suerte, mis fases maníacas suelen ser muy visibles, ¿no? Y las depresivas no tanto, porque me escondo, ¿no? No me gusta que me vean triste ni nada de eso. Pero yo creo que todo el mundo pasamos un poco por las verdes y las maduras también, ¿no? Pero tú no considerarías, por ejemplo, que especialmente triste. Triste, sí. No me parece. ¿A ti te parece? A mí me ha tocado muchas veces verte triste. Solo. Hacia ti mismo, dentro de ti mismo. Puede ser. A veces también uno no sale de uno mismo porque no se anima mucho por lo que ve afuera, ¿no? Uh-huh. Es una ventaja también. Sí. Poder tener un mundo interno, Mauri. Uh-huh. Es una ventaja, como podría decir otra ventaja, tener el hábito de la lectura. Eso es una forma también de introspección, ¿no? La poderse sumergir, tener un mundo abstracto, poder acudir a pensamientos, a conjeturas. Claro, lo que puede ser muy, muy peligroso, y esto me ha pasado a mí, es que no encuentres la llave después cómo salir de esa introspección. Esos son los esquizofrénicos, amor. Exactamente, claro. ¿Qué me estás diciendo, esquizofrénico? No. Espero que tú no me lo estés diciendo a mí. No. Ya empezamos. Ahora, yo lo que te decía es que muchos... Pero esquizoide a lo mejor sí soy. Sí. Yo te decía, intentaba formular una pregunta para muchos y para mí. Tú eres un fundador, fíjate. Sin embargo, tú te consideras un aprendiz. Es que la vida es un aprendizaje. Todos los días uno aprende cosas. Muchas veces me di cuenta de que creyéndome que sabía, hacía papelazos. Entonces, llegué a la conclusión de que mejor era no creerse que uno sabía tanto. Porque, en definitiva, la vida, las experiencias te demostraban que siempre había algo nuevo que aprender, ¿no? Y entonces, ya, me lo quité. Me lo quité y ya más nunca me creí que eres bárbaro en nada. Sí, pero sin embargo, yo sé, me pasa a mí y le pasa a muchos de tus amigos. Nos pasa que nosotros vamos a hablar contigo y a pedirte consejos sobre determinados temas artísticos, políticos y familiares. Y tú tienes siempre una respuesta importante para cada una de esas preguntas, muchas veces arriesgadas, porque uno está hablando, jugando con su propia vida. ¿Eso qué te lo da? Los años, el instinto. A lo mejor ustedes no notan que la mayoría de las veces yo lo que estoy es dialogando con ustedes o contigo, si es el caso, y que realmente no te estoy dando respuesta, sino que estoy tratando en la interlocución de encontrar algún tipo de respuesta, incluso para mí mismo. Ok, cuando hablábamos del aprendiz, eso por supuesto siempre lo remite a uno, al dibujo, a fantasía, ¿no? Al dibujo fantasía. Y eso me va a llevar entonces a eso que tú has contado en tu blog, esa anécdota de tu tío que te llevaba al cine a... Angelito, que te llevaba a Angelito. Háblame de Angelito y de esa fascinación que tú sientes todavía por los dibujos infantiles, por las películas de capa y espada, que compartimos además, afición que compartimos. Bueno, Angelito era el hermano de mi padre, ¿no? El único hermano que tenía mi padre, que fue también mi padrino. Yo no le decía Angelito, ni Mari, mi hermana, tampoco le decía Angelito, ambos le decíamos padrino. Fue padrino hasta que nos dejó. Yo viví con él como desde los 6 hasta los 11 años aproximadamente. Y esa etapa en que uno se está empezando a abrir al mundo y empieza a ir al cine y a entender cosas, fue muy importante la relación con él. Todas las semanas me llevaba al cine y le gustaban las películas de aventura, las películas de guerra, las películas del oeste, las películas de capa y espada, como tú dices. Uh-huh. Pero realmente son todavía las películas que más me gustan, Mauri. Las películas de aventura son las que me gustan. Y las películas estrambóticas, fantásticas, esas son las cosas que a mí me gustan, realmente. Bueno, a ver, ya estoy en Angelito y entonces voy a irme todavía más atrás, voy a ir a San Antonio. Pero voy a llegar a San Antonio a través de los ojos de Malva, de tu hija Malva, tu hija más pequeña. Un día, y tú lo recordarás, o espero que lo recuerdes, salíamos de casa de un cumpleaños de Sergio Vitier y nos fuimos todos... tú quisiste que pasáramos por San Antonio. Y en un momento determinado yo te dije... Veníamos de Huachinango. Sí, y yo te dije que viéramos, que me enseñaras la casa donde tú habías nacido. Y nos paramos en la puerta y Malva, que era muy chiquitica, le dijo, ¿y aquí nació mi papá? Como una pregunta sorprendida, una casa de madera, una casa muy, muy, muy humilde. Y yo quiero que tú me hables de cómo fue... tu vida, tu niñez en San Antonio. Yo salí de San Antonio con 5 años. Sí, no tienes recuerdos. No tengo mucha memoria. Tengo, un poquito, pero todo dentro de la casa, ¿no? No pude conocer el pueblo, no tengo así memoria. Recuerdo de haber ido al cine cuando muy chiquito, mi mamá me llevaba, pero la gran memoria que yo tengo de mi pueblo es de cuando ya fui ya un muchachito que estaba en una escuelita, vivía en casa de una tía con un primo hermano y una prima hermana y dos primas hermanas que vivían ahí. Había un perro en la casa y vivíamos al borde del pueblo. O sea, ya cuando empieza el bosque, el río. Entonces no fue en la casa que vimos aquel día, no fue en esa. Yo no recuerdo, Amaury, cuál casa fue la que yo te enseñé. Sí, debe bueno. haber sido a lo mejor la casa en la que yo viví, en la casa en que viví en esa época. Ya. Es muy probable. Era una casa casi de esquina. Sí, esquina. Sí, esa es la casa donde yo viví esos años de los 10 a los 11 o los 12. Y fue cuando aprendí a nadar, cuando me fugaba para el río, cuando andaba con un perro, cuando empecé a conocer el monte, a buscar nidos de pájaro, a meterme en cuevas. En fin, cuando empecé a mataperrear, como quien dice, ¿no? Porque mientras vivía en La Habana no podía mataperrear mucho porque no se podía salir a la calle, estaban los carros, ese tipo de cosas. Y cuando estaba en San Antonio era como la libertad. Pero tú, sin embargo, tú consideras a San Antonio el lugar esencial para ti. Lo consideras no solo en tu vida, sino en tus canciones. Sí, porque tengo memoria. La primera vez que vi a una persona, a un hombre muerto, por ejemplo, lo vi en San Antonio. Y ya, de paso, puedes introducir la pregunta sobre la muerte. Sí, claro. Y ¿por qué tú sabes que venía? Porque tú me conoces. Porque te conozco, mamá. Empezaste preguntándome si era triste y todas esas cosas. Entonces, no, pero esa no te la imaginaba. Ya. Entonces, la primera persona que yo vi muerta fue Narciso el Mocho, el del Papalote, personaje ese del Papalote. Todas esas memorias, la cosa de andar con un perro, de tener un perro amigo, eso es una cosa importantísima para un niño, Amaury. Uno en gran medida conoce a la amistad, la fidelidad, la intimidad, el cariño así hacia otro ser a través de los animales. Por lo menos a mí me llegó mucho a través de mi relación con los animales, con los perros, con los gatos, con una vaca, con un caballo, con cualquier animal. Me fascinaban, siempre me gustaron mucho los animales. Los pájaros me fascinaban, siempre me han gustado mucho los pájaros. Es probable que yo hubiera dado quizás un buen biólogo, ¿no? Un naturalista. Algo así. Tengo un amigo que es Giraldo Alayón, que es biólogo, eminente además. Pero ese vivió toda la vida en San Antonio. A lo mejor si yo me llego a quedar en San Antonio hubiera dado algo así como un científico. Sí, pero a lo mejor si hubieras quedado en San Antonio no hubieras dado las canciones que has escrito. Es también como decir. A lo mejor las hubiera dado mejores también. Sí, es que lo hubiera. Bueno, ya sabemos que no existe. Pasó lo que pasó. Y no voy a ir para la pregunta de la muerte. Voy a preguntarte, cuando recuerdas el niño que. Aquel niño Silvio en San Antonio, ¿tú te recuerdas Malacabeza, así? Pues después tú fuiste un joven Malacabeza. Cuando yo te conocí eras joven, no, y eras Malacabeza. No, con permiso. Sí, cómo no. No, yo no fui un niño Malacabeza. Yo hice cosas normales que hacen los niños. Me fugaba de la escuela y me iba al río a bañarme. Aprendí a nadar ahí en el río. Y bastante palo que cogí por meterme en el río. ¿Y pasaste susto? ¿Tú puedes creer que no? ¿No te pasó nunca nada? Jamás me pasó nada desagradable. ¿Y quién te daba los palos? ¿Argelia? ¿Tu mamá? Sí. No me la imagino. No me imagino a Argelia. Ya. Siendo... No, yo tampoco. Oye, yo voy a ir ya a una pregunta que me sugirió Petit. ¿Qué difícil debe ser? Te pregunto, ¿es difícil que te tomen en serio todo lo que tú digas? Sobre todo siendo de San Antonio, que es un pueblo que le llaman además San Antonio del humor, ¿no? Que ha dado tantos humoristas y que se caracteriza por dar personas de buen humor y de gente desenfadada, así, ¿no? Sí, yo no sé, realmente, eso es alguna gente, porque yo a mí mismo no me tomo tan en serio, Mauri. Sí, pero yo he estado presente, bueno, durante los últimos 40 y tantos años que nos conocemos, y desde siempre te tomaban en serio, te tomaban literalmente lo que tú decías. Y eso provocó más de un equívoco. Bastante, bastante. Conmigo recuerdo uno, por ejemplo. Es terrible porque sí, que te tomen así al pie de la letra, es como... Y con lo que me gusta a mí la metáfora. Bueno, esto, eso ya lo sabemos. Ahora, ¿tú te consideras bueno haciendo chistes? No, malísimo. Yo soy un incomprendido haciendo chistes. Un profundamente incomprendido. A veces he tratado de hacer un chiste, incluso al público, ¿sí?, a la gente, y se ha transformado en un hito de mi leyenda negra. ¿Sí, no? Sí. Terrible, terrible. ¿Por qué tú crees que mucha gente, y puedo decir que los que no te conocen bien, eso es una acotación mía, te consideran un tipo difícil? ¿Por qué? A lo mejor es porque, por eso mismo, porque me toman demasiado en serio. Háblame de tus hermanas. Mis hermanas. Uh-huh. Mari, María de Los Ángeles. Sí, claro. Me acuerdo del día que nació, perfectamente, como si el otro día estaba hablándolo con Ñuca, rememorando así el día que nació Mari. Me acuerdo que estaba, mi abuela me estaba durmiendo, mi abuela paterna, en su casa, que era como a una cuadra. Y llegó mi tío Angelito y me dijo, vamos para que conozcas a tu hermanita. Fui para allí y vi la cosita aquella chiquitica, sí, era Mari. En fin, a quien ya caballerosamente le había cedido mi cuna, que quedaba al lado de la cama de mis padres, ¿no? Y entonces a mí me pusieron una camita en la sala. Pero bueno, ya eso era una cosa que estaba decidida desde antes que ella naciera. Mi hermana Anabel, la gran voz de la familia, la única voz, se pudiera decir, de la familia. No hay que exagerar, pero bueno. Esto, me acuerdo también cuando nació. Me acuerdo que era asmática cuando niña y cuando yo llegaba del ejército, venía a veces cada 15 días o algo así, me pasaba una sola noche en La Habana. A veces esa noche me la pasaba con ella cargada y tuvo asma Anabel hasta los 7 años. A los 7 años se hizo un tratamiento ahí con unas vacunas y unas cosas y se le quitó. No se le nota, hermano. Se le quitó. Bueno, esas son mis hermanas. Bueno, tú eres una persona, hasta donde yo sé, tú estás adscrito a alguna religión. ¿Religión? Sí. No. Sin embargo, hablas mucho de ángeles en tus canciones. Sí, pero bueno, tú sabes que eso es parte de la cultura del hombre, ¿no? Sí, recuerdo unas cuantas, Ángeles para un final, no solo cita con ángeles, son tan conocidas. Oh, o sea, muchas canciones mías hablan de ángeles. Y ahí sí viene la de la muerte, porque es de ángeles y la muerte aparece mucho en tus canciones. Sí, en fin, es algo que nos pasa y es como empezar a crecer, ¿no? Uno empieza a crecer el día que se da cuenta de que todos nos morimos. Sí, pero ahí vendría entonces la contrapregunta, porque entonces sería, y esos ángeles que vienen, que son los ángeles guardianes que te acompañarían. Los ángeles son un símbolo, uh-huh. Y quieren decir, no hay que detenerse en el angelito con las alitas. No. Sino en las casualidades y causalidades de la vida que hacen que las cosas pasen o que no pasen, ¿te das cuenta? Bueno, hablaba de esos espejos esto, de luz, ¿no? Hablando de causalidades y causas y azares, está esa canción también que no habla de ángeles, pero es como si hablara de ángeles también. Cuando yo te llamé, debo decir que a la primera persona que yo llamé para este programa, cuando este programa era un proyecto, fue a ti. No estoy mintiendo con eso, tú lo sabes. Fue la primera y yo te persona. Recomendé que lo hicieras como con 4 o 5 gente, ¿no? Sí. He visto algunos. Sí. Casi todos los que me has recomendado han estado. Casi todos, sí. La realidad, me faltó creo que dos jóvenes. Dos o tres. Dos, sí, pero los demás todos han estado. Ahora, después se convirtió un poco en agonía. Te van a preguntar seguro quiénes eran en el blog y no, todo eso. Que lo pregunten, pero yo no lo voy a responder. Aparte, creo que no lo recuerdo. Sin embargo, ha resultado que el último programa de la serie, te llamé para ser el primero, y al final resultó que terminaste viniendo al último. Y es curioso porque antes que yo hiciera estos programas de televisión, este y el anterior, tú habías tenido un programa de televisión, mientras tanto, donde tú no solo cantabas, sino también hacías entrevistas, preguntabas, leías poemas, yo lo recuerdo bien. ¿Por qué ha sido tu reticencia en los últimos años tanto en Cuba como fuera de Cuba, a hacer televisión? Supongo porque la hice bastante, empecé por la televisión, como todo el mundo sabe. O sea, no me fue tan mal, porque la televisión te salva o te embarca. Uno de dos, según lo haga. Muchacho. Te salva o te embarca. Esto, no, a mí me hizo mucho bien la televisión. Enseguida que salí por televisión, hubo gente que me preguntó, ¿y cuándo vas a hacer otra? Y alguna muchacha se enamoró de mí enseguida también. Y eso era agradabilísimo. La televisión trae eso. Muy agradable. Sobre todo para esas cosas, para lo que más sirve. Porque realmente en la televisión, una de las cosas que más insoportable yo encuentro de la televisión, a Mauri, es la cantidad de horas que hay que estar aquí para salir tan poquito después. Es horrible. Sí. Es espantoso. Sí, bueno, aquí no. En este programa no, pero vaya, hay cosas en las que a las que yo les puedo dedicar mucho tiempo, pero me son un goce. Por ejemplo, una canción que dura 3 minutos, yo puedo estar 3 meses haciéndola. Pero cada instante que le dedico a esa labor, a ese quehacer, lo disfruto. Debe ser que los que hacen televisión disfrutan cada instante como yo disfruto hacer una canción. Entonces, de eso es de lo que se trata. Yo no disfruto esto. Yo lo que disfruto es hacer canciones. Tan sencillo. Oye, tú has dicho una cosa que leí el otro día en tu blog, respondiéndole a la cantidad de gente que te escribe, y me llamó mucha atención. Es una frase importante que la apunté. O sea, la voy a citar. Si para algo no hay nadie imprescindible, es para los reclamos. Eso lo dije en un contexto en que yo me tuve que ausentar durante algunos días del blog que tengo, ¿no? Uh-huh. Pero en esos días en que yo no estuve, muchos de los que participan en el blog dieron opiniones, reclamaron, exigieron, se expresaron. Entonces, por eso escribí eso. Tú abriste este blog, que es un espacio de internet donde tú pones fotografías, cuentas cosas, pones lo que se llaman posts. Todo eso, tú lo abriste por esa necesidad, una necesidad de polemizar, de establecer un puente con la gente. Yo lo abrí porque vi Cecilia Todd, la venezolana, la gran cantautora venezolana. Cantante venezolana. Me escribió y me dijo, mira este blog de este muchacho que es un cantautor venezolano y que había puesto una cosita así muy cariñosa con respecto a mí. Y bueno, fui, lo miré, lo vi, qué bonito, todo eso. Me leí varias de las cosas que... Y cuando lo iba a cerrar, miré arriba y decía, ¿quiere hacer un blog? Pinche aquí. Y entonces yo dije, bueno, no puede ser tan fácil. Pinché y me abrió una página. Ponga su nombre, ¿tá? Puse un nombre, pinche aquí, ¡pac! Ya usted tiene un blog, entonces, espérate, no puede ser así. Y fue así. Entonces hice un primer escrito, le llaman post, en el mundo de los blogs, y de pronto empezó a meterse gente a decir cosas, y a dar opiniones, y a participar, y de pronto ya hay... Sí, hasta hoy había 600 y pico mil de visitas. Entradas, 600 entrada. Y pico mil entradas. O sea, que son mucho. Es mucha, sí, para 9 meses que lleva el blog. Sí. Yo lo que pensaba, ¿te acuerdas que creo que te lo dije? Te lo voy a decir en cámara ahora. Yo pienso que tú eres tú, tus canciones y tu misterio. Revelar el misterio en público no será perjudicial para el resultado final de tus canciones. ¿Tú crees que hacer un blog es revelar algún misterio? En el caso del tuyo, sí. Yo creo. Yo tengo entonces una enorme vocación reveladora. De ser reveladora. Sí, realmente no tengo ningún misterio que esconder. Yo siempre he sido anti-vedetístico, tú lo sabes. Sí, lo sé. Para mí los misterios que puede haber en un artista son precisamente eso. El hacerse interesante, el artistaje. El artistaje. Además, ¿no empezamos diciendo que yo me consideraba un aprendiz? Claro. ¿Qué misterio va a revelar un aprendiz? El aprendiz es precisamente el que está detrás de los misterios. Yo estoy detrás de los misterios. Claro, era solamente una apreciación y no quise compartirla con todo el mundo. Muchas veces, fuera de Cuba, sobre todo, tildan a algunos artistas que están con la revolución, que están con el país, de artistas oficialistas. Y con especial interés te nombran a ti como a la cabeza de los artistas oficialistas. Quiere decir, la primera parte de la pregunta sería, si tú te consideras un artista oficialista, ¿y qué es para ti un artista oficial? Bueno, mira, si es de la revolución cubana, la revolución que comandó Fidel y que han continuado tanta gente valiosa, Raúl, Che, Camilo, toda esa gente, a mucha honra, mi hermano, a muchísima honra ser oficialista de esto. Yo de lo que no puedo ser oficialista es de lo que le caen a bombazos en Irak, en Afganistán. Ahora se están tratando de aprovechar de todo estos movimientos revolucionarios en el Magreb, los que quieren invadir a Libia a toda costa, los que han querido invadir a Cuba, aquellos que gritaban ahora Irak, mañana Cuba. Eso sí, para mí es una deshonra y una vergüenza sería oficiar en favor de semejantes ideas. Y hay artistas que son oficialistas de eso. Absolutamente. Acuérdate que a cada rato iban a cantarle a Bush. Uh-huh. Algunos latinoamericanos también. Sí, Lagarto. Sí. Tú hiciste la gira primero de las cárceles. De eso se habló en su momento muchísimo. Pero ahora estás haciendo una por los barrios. Y es bien curioso lo de la gira por los barrios, y tú me lo explicarás. Porque ahí sale entonces la pregunta de, ¿esta canción que hacemos, tú crees que todavía tiene una utilidad popular? O sea, ¿que vale la pena llevar estas canciones a los barrios? ¿Y que hay un público todavía que tiene interés en lo que nosotros cantamos? No es que en este caso es lo que cantas tú. No es que lo crea. Es que la gente me lo está demostrando. Cuando vayas el día que se te ocurra ir a uno de estas actividades en los barrios, te vas a dar cuenta. La gente canta nuestras canciones, agradece nuestra presencia. Además, hacer esto está más allá, yo creo, que de estar de moda o dejar de estar de moda, que estar en la televisión o de ser pasado por la radio o no, a Mauri. Es una cosa que tiene que ver con nuestra realidad, con la realidad de nuestro país. Muchas entradas a los teatros para conciertos de gente como nosotros, lo que suelen costar son 20 pesos por persona. Y una familia más o menos normal son 4 o 5 personas. Eso son 80, 100 pesos. ¿Y cuánto gana una familia cubana normal al mes? Que una familia vaya una noche a un teatro representa la tercera, la cuarta parte, si es que gana 400 pesos. De su sueldo. Entonces, yo creo que es algo también muy realista, muy realista. Yo creo que hay que llevar la cultura, sea cual sea. Ojalá también sean las cosas que se pasan por la radio. Ojalá también sean las cosas y las canciones y la música con las que más se identifican la gente, que es en definitiva las que la radiodifusión pone. Pero bueno, yo lo hago y la gente va y la gente canta las canciones y me aprendí las canciones, las dos o tres canciones infantiles que he hecho en mi vida y se las canto a los niños y yo no sé, de alguna manera los niños las recuerdan porque las cantan. Yo no sé ese milagro en qué consiste, la verdad. Es algo para mí asombroso, es un misterio. Otro. Del que estoy detrás, también como aprendí. A ver, en tu último disco editado, quiero decir, yo sé que hay una cantidad de discos que no han salido nunca, ni se han mezclado, ni han salido, yo sé que hay un almacén de discos. Que no son tantos. Yo empiezo a decirte los de Diácara, los de Afrocuba, eso, más no, nunca terminamos. Uno de Diácara y uno de Afrocuba. Bueno, por ahí están. En este último disco, en Segunda Cita, tú hablas ahí de Cambiemos la R de Revolución. Y sí, lo has dicho en entrevistas que se han publicado fuera de Cuba, lo has dicho en entrevistas que se han publicado en Cuba, en prensa escrita. Pero nunca lo has dicho en televisión, y yo creo que sería clarificador, iluminador, que lo dijeras en televisión. Porque es una cosa arriesgada y que muchos de nosotros, e incluso muchos políticos, después han citado. Porque la revolución aparece de vez en cuando. Cuando hace falta una revolución, se produce en un momento donde se dan determinadas condiciones y todo eso. Pero la evolución tiene que ser constante. Ya hicimos la revolución, ahora tenemos que seguir evolucionando. ¿Tú crees que lo que más daño le puede hacer, a un país es el estatismo? El caer en un estado de inercia. El inmovilismo que hemos padecido durante años, yo creo que nos hizo daño, mucho daño, y creo que hemos roto la inercia, afortunadamente, en muchas direcciones, y que, bueno, tenemos que seguir avanzando. Yo me siento optimista, sin duda que me siento optimista, porque hemos roto la inercia y porque estamos moviéndonos, que es un principio del universo. ¿Cómo vamos a estar estáticos cuando todo se mueve? Ya. Yo quería preguntarte por una amiga muy querida que yo tengo y que da la suerte, es fortuna para ti, y que es tu compañera, que es Niurka. ¿Niurka? Niurka. Yo sé que tú has tenido amores valiosos en tu vida, pero nunca te sentí más tranquilo, equilibrado y, debo decir en público, que enamorado como te he visto de Niurka. Quiero que me hables de Niurka y de tus hijos, que además a veces pierdo la cuenta de cuántos son, aunque los conozco a todos. Son siete. Hace rato que son siete y me parece que se van a quedar en esa cifra. Sí. Aunque uno nunca sabe. No. Uno nunca sabe. Orinar contra el ventilador. Por eso. No lo hagas. Además, eso fue otro nunca misterio. Nunca digas nunca jamás, como dice la... Chico, Niurka realmente es un regalo que me dio la vida. Y realmente sí es cierto todo lo que tú dices. Encontrar de pronto un espíritu así afín, una persona no solo talentosa, sino también de una calidad humana especial. Porque si hubiera sido solo talento... Doy fe. ...a Mauri, pero no era talento, era talento musical, pero era talento humano también. Y es talento humano. Entonces eso es muy seductor. Y nada, nos conocimos de casualidad... gracias a Leo. Leo me la mandó, me habló de ella para que grabara, porque nunca había grabado. Estamos hablando de 15 años atrás, ¿te das cuenta? Y bueno, así nos conocimos, y así después ella ya se iba para París. Yo estuve en su examen de ingreso en la Cité y estuve en su examen final también. Ganó diploma de oro, o sea, ganó la máxima calificación. Y luego vino acá e hizo Elisa. Y un día la invité a que tocara con nosotros, y bueno, desde entonces también colabora con nosotros. ¿Y cómo es el Silvio Papá? El Silvio Papá es bastante normal, bastante normal. Lamentablemente no he podido criar a todos mis hijos. Algunos hijos han crecido lejos de mí. He tratado de ocuparme de todos, Amaury, de todos sin excepción, y incluso de los que no son cubanos, porque hay dos que no son cubanos. En el año 2007, me parece, los reuní a todos. Fue un alarde de coordinación internacional. Y entonces, sí, una cosa impresionante. No sé cómo lo conseguimos, pero lo conseguimos. Y estaban todos, y me los llevé, a que tú no sabes dónde me los llevé. Al río Arigonao. Y me senté con todos ellos allí, y nos hicimos fotos. Y le di una foto de esa a cada uno de ellos, para que tengan ese recuerdo. Siempre van a poder regresar al río Arigonao conmigo. Me parece algo maravilloso. En cualquier circunstancia, además. Yo vivo admirado de la relación que tú tienes con tu mamá. Háblame de ella. Es que mi mamá es una persona bastante fácil en el sentido de que es muy buena para la música, para... Mira, a esa sí nadie le pone en duda los chistes. Esa le pasa. Y no es que no la tomen en serio. No, no, claro. Se le toma no, en serio. Y se le respeto. Y sin embargo le ríen los chistes. Esto, mira tú. Mi mamá es así y ha sido un poco la mamá de muchos amigos míos. Sí, de muchos de nosotros. A muchos les dio de comer, a muchos, muchísimo. Uh-huh. A muchos los pelaba. Ahora mismo me vino a la mente mi mamá pelando a Luis Rogelio Noguera, por ejemplo. Los peló, los inyectaba. Y nos dio de comer a todos. Por favor. Darnos de comer. De comer. Bueno, todavía lo está haciendo de alguna manera. A todos los amigos y a algunos enemigos también. ¿Cómo tú llevas eso de los enemigos, ya que dijiste eso? ¿Cómo tú llevas el tema de los enemigos? De los enemigos, de los enemigos de tu obra, de los enemigos de tu persona. ¿Cómo tú lo manejas eso? Es complicado eso, ¿no? Manejar. No, realmente, eso, a eso es los lo que olvidas, no hay... Los pones a un lado... Claro, a veces también se te atraviesan uh-huh, delante, ¿no? Uh-huh. Yo trato de no empujar, pero no me gusta tampoco que me empujen. Claro. Tú fuiste un joven, y con esto voy a terminar, porque hacerte una entrevista a ti podía durar 4 horas y no tiene sentido, pues sería una serie solamente. a Mauri entrevista a Silvio. Después yo te entrevisto a ti. Sí, claro, podemos hacerlo. Tienes que tener un programa como este. Entonces yo sí seré el primero. Tú tuviste, nosotros nos conocemos desde el año 69, y siempre fuiste un joven irreverente, polémico, un joven inquieto, sería la palabra que se utilizaría ahora con cierto paternalismo. Conflictivo, era como se decía antes. Se decía conflictivo, sí, ahora se dice inquieto, conflictivo, sí. Un joven conflictivo. ¿Tú serías capaz hoy de juzgar al joven que fuiste? ¿O cómo lo juzgarías si fueras capaz de juzgarlo? Sí, pero no socialmente. Quizás en su aprendizaje interior, no, porque conozco a aquel joven perfectamente, no me he olvidado de él. No solo no me he olvidado de él, sino que trato de estar a su altura. Dije que era la última, pero debo terminar así. En estos 60 programas que hemos tenido, ha habido, no siempre, pero ha habido una pregunta quizás recurrente, y que algunas personas incluso me han criticado y otra gente me ha dicho, no la dejes de hacer. ¿Qué estarías dispuesto a seguir haciendo por Cuba? Sería la pregunta. No es un problema de veneración. Es un problema de responsabilidad. Es un problema de sentirse parte de algo, ¿no? No la veo como un altar, ni como una cosa, ni como una catedral a la que uno va. Es la cotidianidad, es lo que uno es, lo que uno quiere que sean, las personas que uno quiere, todo el bien que uno puede desear que tenga todo el mundo, ¿no? A quien quiere, y el prójimo, como se solía decir. Yo uso palabras religiosas, aunque no soy religioso, porque tengo espiritualidad. Pero no tengo religión, Amaury, porque las religiones, con mucho respeto a todo el que las tiene, siempre me parecieron un poco la burocracia de la espiritualidad. Tengo mi espiritualidad. Es imposible vivir sin eso. Y parte de esa espiritualidad se debe a este lugar hermoso en el que me tocó nacer, que pudo haber sido otro, pero es este, con una historia hermosa de mujeres, de hombres, maravilloso, y que lo hacen a uno sentirse, no sé, orgulloso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido, mi hermano querido. Yo sé, como ya dijiste en algún momento, que estas cosas no te gustan mucho, por tanto te lo agradezco el doble. Y ya te lo pagaré, aunque tú no haces la cosa para que te la pague. Te quiero mucho, hermanazo. Nos vemos en la próxima serie, o en la tuya o en la mía. he visto que ponen la canción aquella que grabamos en todos los programas. En estos 60, sí, en todos. Sí, sí. ¿Por qué no la cantamos? Ah, bueno, está bien, que es el programa final. ¿Quién tiene? Final no. No, final no. El último programa de esta serie. Esa es la cosa. ¿Quién tiene la...? Hay una guitarra por ahí, Manolo. Sí, ven, échala. ¿Quién? Alan, ven. Tú tienes un micrófono ahí, ven. Ahí está. Sentémonos. Sí, es una manera bien bonita de terminar... Ah, ya. Como decía, juntos de la misma celda o del mismo andén, juntos que alcancen el tope de la subasta, juntos que bailen sin casa en el mismo tren, juntos que resulten ser de la misma casta, con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar.